que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Estos fueron los estrenos de fin de semana. Cami lanzó su nueva canción con Lazo, una colaboración junto al venezolano llamada Odio que no te odio. El sencillo resulta ser una bomba romántica que nos hace sentir como si ya estuviéramos en pleno 14 de febrero. Jonas Brothers nos entregaron What a Man Gotta Do, cuyo video está protagonizado por sus esposas y cuenta con una estética totalmente retro. Finalmente, 31 Minutos llegó con Lucía la Sandía, que cuenta la historia de devoción de un grupo de fanáticos hacia esta fruta ejemplar y es interpretado por PayPal. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.